noches. Patricia Olamendi Torres, ya son secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, ya son noches. Bienvenida. Estamos en sesión de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, bajo la conducción de la primera de estas, la presidenta Rosario Barradas de Piedra. Solo recordando que en su intervención para presentar su exposición, tendrá 10 minutos y 3 para desahogar las respuestas. Al concluir los 10 y los 3 minutos, le haremos saber para terminar con su participación. Se encuentra ya en el uso de la voz. Muchas gracias, señoras y señores legisladores, senadores. Celebro sin lugar a duda este ejercicio republicano. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer a las 392 organizaciones, así como al Instituto Nacional de las Mujeres y a los institutos estatales de las mujeres por su valioso apoyo. Todos ustedes saben que nuestro país fue reconocido mundialmente por el papel desempeñado en la reforma de Naciones Unidas en el caso de los derechos humanos. Nuestro país logró, junto con otros países, que el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo sufriera serias modificaciones. Hoy tenemos un Consejo de los Derechos Humanos que, lo mismo que recibe quejas de los países y de las personas, también previene las violaciones a derechos humanos y también contribuye a generar estándares de protección en todo el mundo y para todas las personas. También nuestro país ha sido reconocido porque se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos al ratificar todos los acuerdos y convenciones que protegen a la persona y a su dignidad. También celebro que en este Senado se encuentre ya la minuta de aprobación de la Cámara de Diputados de un importante paquete de reformas legislativas que hace posible el compromiso de nuestro Estado con la defensa y protección de los derechos humanos. Lo celebro y espero que pronto sean aprobadas. También nuestro país ha sido reconocido como un país solidario. México fue hogar de muchos y muchas latinoamericanas que fueron expulsados de sus países por barbarie y por incomprensión. Pero sin embargo, nadie entiende entonces por qué un país que fue capaz de modificar el sistema de Naciones Unidas de protección a los derechos humanos, que tiene los tratados ratificados y suscritos en materia de derechos humanos, que ha sido solidario en el ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos, no puede contar con una instancia defensora de los derechos humanos que esté al alcance de las circunstancias, que haga suyos los tratados que protegen la dignidad de las personas, que haga suyo lo mejor que la comunidad ha creado. ¿De qué nos sirve el reconocimiento a México por haber demandado al país más poderoso del mundo para que fueran respetados los derechos de nuestros trabajadores migrantes si en nuestro territorio no somos capaces de respetar lo más elemental de los derechos de quienes transitan por él en busca de mejores oportunidades? ¿En dónde están todas y cada una de las recomendaciones que deberían de estar para proteger los derechos de los trabajadores migratorios? ¿En dónde están las denuncias penales, que son una facultad de la CNDH para defender a quienes cruzan nuestra frontera? Tampoco podemos soslayar el papel que México ha jugado en la construcción de los nuevos derechos. Nuestra ley contra la discriminación es un ejemplo a seguir en muchos países del mundo. Sin embargo, la política pública ni los presupuestos tienen un enfoque de derechos humanos, tienen un enfoque de inclusión, de no discriminación y de igualdad. Urge una CNDH que trabaje por ello. Tampoco podemos soslayar que nuestro país esté reconocido como el país que fue capaz de poner la parte que le faltaba a los derechos humanos, a lograr los derechos de las personas con discapacidad. Es lamentable que en la CNDH no exista ni siquiera una rampa para que las personas con discapacidad puedan entrar a denunciar cuando son agredidos por sus derechos. También nuestro país participó en la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Hoy la desaparición forzada de personas es un delito en el mundo, pero en México solo 5 estados de la República han señalado que la desaparición forzada de personas es un delito. ¿En dónde está la CNDH proponiendo las reformas necesarias? ¿O qué acaso los levantones no es una forma de desaparición forzada de personas? Hemos hablado también de las recomendaciones internacionales. Más de 700 recomendaciones en materia de derechos humanos ha recibido México. Ni una sola es defendida por la CNDH. Ni una sola. Sobre todo, tenemos que reconocer que de esas recomendaciones, el 70% de ellas corresponde a la exclusión y la violencia de la que son víctimas las mujeres mexicanas. Nuestro país está siendo enjuiciado y esperamos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos de la mujer. Es la primera vez que México será sentenciado y será por esa causa. Quisiera darles un dato. ¿Qué atención le merecen los derechos humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres? El presupuesto para este año es 989 millones de pesos, de los cuales 4.2 corresponden a asuntos de la mujer. Es decir, el 0.04%. Eso es lo que le merecemos a la actual Comisión de los Derechos Humanos. Estamos convencidos que la seguridad es sin lugar a duda un derecho humano fundamental. Sabemos que la delincuencia organizada es una amenaza. Estamos también conscientes de ello. Pero tenemos que reconocer que si en la lucha contra la delincuencia organizada no va de la mano de los derechos humanos, no hay Estado de Derecho. No pensemos diferente. Sin respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho. ¿En dónde está la CNDH? En los lugares donde se realizan los operativos. ¿Por qué no está la CNDH en todos y cada uno de los centros en donde se detienen a las personas? Lamentable, ¿verdad? ¿Qué ha de decir de la trata de personas? La trata de personas en México es un negocio de la delincuencia organizada que lleva aproximadamente a 800.000 personas, la mayoría niños y niñas, a ser víctima de esta explotación. A unos pasos de aquí está la Merced, un centro de explotación y de prostitución infantil. Ninguna Comisión de los Derechos Humanos ha enviado ninguna recomendación. Somos un país sujeto a una certificación por un gobierno extranjero. A eso nos opusimos en el ámbito internacional. Por eso peleamos enviar un Consejo de los Derechos Humanos. ¿Por qué nuestra comisión no es la que certifica? ¿Por qué nuestra comisión no es la que está vigilando la actuación de las autoridades? ¿Será que no tenemos la calidad como institución moral para hacerlo? Lamentable. Deberíamos de rescatar esa tarea para la CNDH. Por eso necesitamos una nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ponga en el centro de la política pública y de la acción gubernamental a las personas y su dignidad. Una comisión de derechos humanos que defienda a las víctimas de violación a los derechos humanos, que al momento de recibir la denuncia tome medidas para protegerlas. ¿Por qué eso que hacen los organismos internacionales no lo hace la CNDH al momento de recibir las denuncias? ¿Por qué no pelear junto con ellas el derecho a la reparación del daño? ¿Por qué no pelear con las víctimas de delitos su acceso a la justicia? En México no existe el acceso a la justicia. No hay reconocimiento de la diversidad y la pluralidad. No hay reconocimiento de las diferencias, lo que permitiría que la justicia fuera verdaderamente accesible. Necesitamos una CNDH que pelee por la igualdad jurídica. Necesitamos una CNDH ciudadana, de hombres y mujeres comprometidos con las mejores causas. Una CNDH que promueva la construcción de seres humanos libres, que conozcan y defiendan sus derechos. Una CNDH con eficiencia, austeridad y transparencia. No se vale que el 55% del presupuesto se destine a la administración en la CNDH. Necesitamos una CNDH con un sistema de indicadores confiables. Pero sobre todo necesitamos construir una CNDH que traiga lo mejor que el mundo ha construido y una CNDH que demuestre al mundo que un país comprometido con los derechos humanos puede construir una institución ejemplar. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia Olamendi. Mi pregunta va en relación al capítulo que usted nos presenta en su propuesta de nuevo fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dé respuesta a los reclamos sociales. Establece en él una línea de acción que consiste en eliminar las duplicidades entre las diversas áreas de la Comisión. ¿Podría precisar cuáles son estas áreas en las que genera duplicidad y que deben ser simplificadas? Y si también su paso por la Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, considera que pudiese haber también aquí ciertas duplicidades, o cómo establecería usted una vinculación para esta área del gobierno federal, puede tener una mayor relevancia o un estado más eficiente en el trabajo de los derechos humanos. Por su respuesta, muchas gracias. Sí, senador. Primero quiero aclarar que yo no fui subsecretaria de Migración. Fui subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Y a esa instancia le corresponde, como usted sabe, representar a México y hacer posible la política exterior en los ámbitos internacionales. Por lo tanto, no tendría mucho que ver con la comisión. Sí me gustaría decir que de la información con la que cuento, que pudo ser pública, no tenemos información accesible de la CNDH en el Internet, que es regularmente donde uno consulta, por cierto, un bien público global. De la información que tenemos, nosotros encontramos que en las 5 visitadurías existentes existe regularmente una repetición: área de quejas, área de quejas, área de quejas. Es decir, que todas competen a quejas. Luego encontramos nuevamente programas especiales, son aproximadamente 14 programas especiales, pero encontramos similitud entre la primera y la quinta, que prácticamente manejan los mismos programas, lo cual pues, nos hace pensar que o no hay una coordinación de las visitadurías, o pues cada quien se ha llevado los programas que ha considerado en muchos casos repetitivos. Hay una diferencia enorme entre la primera y la quinta visitaduría. La quinta mantiene el mayor presupuesto de la comisión y la primera el segundo presupuesto más alto, pero plantean prácticamente los mismos programas. Entonces nos parece que tendría que hacerse una revisión de ellos. ¿A qué nos referimos? Sobre todo a quejas, a la cuestión de personas detenidas, a la cuestión de personas migrantes, varios de ellos. Entonces, nosotros hicimos una revisión que viene en el documento, en donde estamos planteando un análisis que nos permita conocer realmente cuáles son nuestros programas o si hay diferencias entre ellos, saber cuáles son esas diferencias, pero no nos queda muy claro porque se repiten los mismos títulos en cada una de ellas. El senador Pedro Martín Cotto. Doctora, aprecio mucho su presencia en esta sesión de las Comisiones Unidas y le hago un reconocimiento por el detallado plan de trabajo que ha presentado y por su exposición de esta noche. A partir de la experiencia que usted tiene desde la perspectiva internacional, doctora, a mí me gustaría conocer su punto de vista respecto a, en caso de que usted fuera electa presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo serían sus relaciones con la oficina de la ONU establecida en materia de derechos humanos en la capital del país? Por su puntual respuesta, gracias anticipadas. Muchas gracias, senador. Bueno, tengo un trabajo internacional, pero tengo un trabajo de muchos años en México en materia de derechos humanos. Entre otras cosas, me correspondió presentar el proyecto de iniciativa de ley de la Ley de Contra la Discriminación y el trabajo para reformar el artículo 20 constitucional y crear el apartado de apoyo a las víctimas de delito. Yo creo que en nuestro país la instalación de la oficina del alto comisionado, alta comisionada para los derechos humanos, nos beneficia y nos ha beneficiado. Nos ha beneficiado porque nos ha permitido contar con expertos que contribuyan a mejorar nuestros estándares de protección. Lo mismo sucede con la oficina de la Unión Europea. Usted debe de saber que México tiene suscrito un acuerdo de cooperación con la Unión Europea en materia de derechos humanos, precisamente a partir de nuestro acuerdo económico. En la cláusula 2 y 3 del tratado se establece esta corresponsabilidad y México estableció ese acuerdo. Yo le puedo decir que a mí ambos, tanto el acuerdo de instalación de la Oficina de la Alta Comisionada como el de cooperación con la Unión Europea, son significativos porque nos genera nuestro país beneficios adicionales, sobre todo en los estándares de protección. Pongo un ejemplo bien sencillo: reparación de daño. Actualmente la reparación de daño en México se guía por los criterios de la Ley Federal del Trabajo, regularmente los jueces, ese es el criterio: cuánto vale una mano, cuánto vale un pie, cuánto vale una pierna. Hoy en día, en el ámbito internacional, los estándares de reparación de daño van muchísimo más allá. Ven el daño, obviamente, moral, lo que la persona pudo haber perdido en términos de productividad, de trabajo, de afectación física y moral, y establece estándares. Con la Oficina de Cooperación de las Naciones Unidas se está trabajando en esos estándares que me parecen fundamentales. La capacitación, cambios, mecanismos de edad. Y pues la respuesta sería un excelente trabajo de cooperación, porque tenemos que aprovechar lo mejor que esas instancias nos pueden dar a México. Muchas gracias. La senadora Adriana González Carrillo. Muchas gracias, presidente. Yo le doy con mucho gusto la bienvenida a Patti Olamendi, quien debo decir que es una mujer con muchísima capacidad y trayectoria, pero particularmente es de sorprender los estudios que ha logrado en su vida. Una licenciatura, 3 maestrías y un doctorado, creo que hablan de alguien que en verdad se ha propuesto conocer más para poder servir mejor. Y debo decir que también he tenido la oportunidad de conocerla cuando fue subsecretaria y he podido ver de cerca su claridad en la defensa y la firmeza de sus convicciones. Cuando usted tenía una opinión muy clara, cuando era subsecretaria de Asuntos Multilaterales y finalmente estuvo por encima desde el cargo que ostentaba, su convicción y su visión en favor del país. Y debo decir que sigo compartiéndola con usted. Yo quisiera preguntarle, ahora que usted está buscando que el Senado de la República pueda honrarla con ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quisiera preguntarle, ¿qué le podría sugerir usted al Senado de la República y a sus comisiones para realmente poder implementar plenamente lo que la Corte, o el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional ha establecido para la comunidad internacional con respecto a los delitos de lesa humanidad? Creo que hay elementos que habiendo estado tan de cerca de este proceso, pudiera usted comentar que pudiéramos mejorar desde el Senado de la República. También me gustaría saber su opinión sobre la transparencia con la que debiera actuar nuestro país y sus representantes en el exterior con respecto a los votos de México en los foros y organismos internacionales. Constantemente en diversos foros y organismos se dan votos que los mexicanos desconocemos. ¿Usted cree que deba de informársele al Senado de la República de manera permanente sobre estas posiciones, candidaturas, votos? Y lo traigo a colación porque justamente en el tema de derechos humanos versan muchas de estas votaciones, particularmente cuando somos miembros no permanentes, que estamos en este momento así en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También me gustaría mucho conocer, usted fue la primera subsecretaria para asuntos multilaterales y de derechos humanos, que la segunda en materia de derechos humanos. A partir del año 2000 se atiende de manera muy particular y se nombra un área en la Cancillería para atender directamente este tema, que fue de alguna manera la concepción de aquella política exterior que buscaba que los derechos humanos se convirtieran en un eje fundamental al interior y al exterior de nuestro país. Yo le quisiera preguntar si usted estaría de acuerdo o qué opinión le merece el que haya una reforma al artículo 89 constitucional en su fracción décima para adicionar como principio constitucional de la política exterior de México el principio de respeto de los derechos humanos. Y por último, quisiera preguntarle, he leído con mucha atención su propuesta, pero particularmente también me llama la atención de cómo se embona con su propia trayectoria el tema que tiene que ver con las víctimas del delito y en general el tema o los temas que versan en el ámbito del Poder Judicial. Y siendo que nuestro país, oficialmente el dato reconocido es de un 98% de impunidad, que esto realmente nos hace pensar que el Poder Judicial prácticamente en nuestro país no existe y no funciona. ¿Qué opinión le merece o qué rol considera usted que pueda jugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el proceso de consolidación democrática de nuestro país? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senadora. Voy a tratar de ser muy breve para, en el tiempo que dispongo, dar respuesta. Creo que el haber logrado ratificar el Estatuto de Roma y ser parte del Concierto de Naciones que forman parte y que reconocen la Corte Penal Internacional es un gran paso para México. Yo estoy convencida que tenemos que hacer lo posible porque se logre la implementación finalmente de ese estatuto en nuestra legislación. Creo que debería de ser una tarea fundamental de la CNDH porque la Corte Penal Internacional juega un papel significativo en el combate a la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos. También creo que urge trabajar un paquete de reformas legislativas que sancionen varios de los delitos que considera el estatuto y que no están correctamente sancionados. La clasificación mexicana de delitos da cuenta solamente de dos delitos de lesa humanidad. Estamos muy lejos todavía de contar con la necesaria reforma. Por cierto, es una facultad de la CNDH poder proponer esas modificaciones ante ustedes y ustedes tomarían, obviamente. Los votos de México en el ámbito internacional, me parece que es importante que el Senado tenga cada vez una mayor participación en los asuntos Tratados Internacionales. Hay votos que son significativos porque definen una política exterior. Entonces, sobre todo los que tienen que ver con el Consejo de Seguridad, me parece que son fundamentales, porque la opinión de México juega un papel determinante. Recuerde usted que el Consejo de Seguridad es aquel que procura la paz. Entonces, los votos de México tienen un papel significativo. Celebro sinceramente que paquete de reformas esté aquí, en donde se incorpora como un principio de la política exterior la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo celebro porque nos define también como país. No tenemos nosotros por qué tolerar ni justificar ninguna violación a los derechos humanos. Fuimos parte de una reforma y tenemos que seguirlo siendo, y me parece muy significativo. Víctimas de delito. Hizo la Cámara de Diputados un estudio muy importante el año pasado, en el cual me pidieron que participara, donde se analizaron los expedientes de 7 estados de la República. Es lamentable la situación del estudio. Ninguna de las víctimas obtuvo la reparación de daño. Urge un trabajo directo de la Comisión y también de los ámbitos legislativos, con el Consejo de la Judicatura y con la Corte. Urge trabajar de la mano, porque la reparación de daño está muy lejos de ser una realidad. Y me parece que hay un trabajo muy serio que hacer en la materia, y espero que así se dé. Y creo que la CNDH puede no solamente ser la coadyuvante de las víctimas en el drama penal, sino también participar en la defensa directa de muchas de ellas ante los propios tribunales. Gracias. El senador Dante Delgado. Gracias, presidente. Doctora Patricia Olamendi, la felicito por su disertación. Tocó usted temas generales y aspectos específicos, nacionales e internacionales. La claridad de sus respuestas en las intervenciones que ha tenido posteriormente también nos dan una adecuada orientación de lo que es su personalidad y la representación del género y la posibilidad de llegar a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habla usted en sus propuestas de promover la construcción de la ciudadanía y los espacios de la participación ciudadana, y al propio tiempo la vincula con garantizar el fortalecimiento y profesionalización de defensores y defensoras de derechos humanos, con el diseño, construcción y propuesta de un marco legal vanguardista en defensa de los derechos humanos. ¿Nos podría usted precisar ese marco vanguardista con el que pretende usted imprimirle este cambio a que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Gracias, senador. Quiero empezar señalando precisamente ese marco legal vanguardista. La Comisión tiene una ley desde el momento en que fue creada y fue reformada en algunos artículos en el 2006. Pero sin embargo, esa ley aún no alcanza los estándares internacionales de protección. Hace unos días conocimos un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que hace señalamientos muy serios contra México, en el sentido de que los y las defensores no son protegidos. Es un señalamiento muy serio, porque unos días antes acabábamos de conocer del homicidio de una persona defensora de los derechos humanos en Chile. Si la ley de la Comisión no garantiza el respeto a las y los defensores, nosotros estamos fuera del marco de los estándares. Me parece que eso sería más. Nosotros somos un país que, como yo lo he dicho, ratificamos ya todos los tratados en materia de derechos humanos. No se explica entonces por qué toda esa riqueza que tenemos no se traduce en una ley que conozca de todas las violaciones a los derechos humanos en todos los ámbitos en los que se dan estas violaciones. ¿Por qué todavía mantenemos limitaciones para conocer de la defensa de los derechos humanos? Es un poco incongruente, porque ya ratificamos incluso y reconocemos jurisdicciones internacionales y nuestra ley está entrampada en procedimientos, ¿qué le diría yo?, entre agencia del Ministerio Público y juzgado tercero del penal. O sea, tenemos un procedimiento muy complejo, cuando debería de ser muy sencillo. Debería de ser muy sencillo nuestros procedimientos, no solamente de recibir quejas. La Comisión tiene que procurar también la prevención de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué buscaríamos? Que nuestra legislación, que el marco de actuación de la Comisión fuera un marco acorde con lo que México ya se compromete y que obviamente cumpla con esos estándares. Sí pienso que la Comisión tiene que jugar un papel clave en la profesionalización de las y los defensores de los derechos humanos. Tiene que jugar un papel clave y tiene, junto con ellos, que trabajar en un campo fundamental, que pues por cierto yo no lo vi reflejado en todo el estudio que hice del trabajo de la CNDH, y que es la difusión y el conocimiento de los derechos humanos por parte de la ciudadanía. Nosotros necesitamos que este país se promueva y se construya hombres y mujeres libres, con pleno conocimiento de sus derechos. ¿Cómo fortalecemos la democracia si nuestro ejercicio ciudadano se reduce a ir a votar? Entonces necesitamos que los organismos defensores de los derechos humanos, de la sociedad civil, también hagan suyo este trabajo, participen en la promoción y defensa de los derechos humanos, en la construcción, en la difusión. Yo tengo experiencias muy concretas. Estamos trabajando en un programa en la montaña guerrerense con mujeres indígenas. Y ahí hay tantas organizaciones de mujeres y de hombres indígenas que defienden los derechos humanos y saben que ninguna de ellas, ni una sola de ellas, ha recibido apoyo de la CNDH para su trabajo. Eso me parece lamentable. ¿Por qué? Porque tienen que apoyar la Comisión a las organizaciones progubernamentales. Tiene que haber finalmente un trabajo unido entre las organizaciones y la Comisión. Vamos a